Hay que ver las chiquitas bailando, cómo mueven de bien la cintura. Hay que ver las chiquitas bailando, cómo mueven de bien la cintura. En su cadera me quedo observando, en donde llevan la sabrosura. En su cadera me quedo observando, en donde llevan la sabrosura. A mí me gusta si son curiositas, yo suspiro y cuando son morenas. A mí me gusta si son curiositas, yo suspiro y cuando son morenas. Como me muero por una chiquita que tenga el cuerpo como una sirena. Como me muero por una chiquita que tenga el cuerpo como una sirena. Porque las chiquitas tienen algo que me domina. Le doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen algo que me domina. Le doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Mi gusto son las chiquiticas de cintura quebradita. Ay Dios mío, si son bonitas, son las que a mí me conquistan. Mi gusto son las chiquiticas de cintura quebradita. Ay Dios mío, si son bonitas, son las que a mí me conquistan. En Barranquilla, Rosalba Moreno, la mujer guapachosa. Bailando, cómo mueven de bien la cintura. Hay que ver las chiquitas bailando, cómo mueven de bien la cintura. En su cadera me quedo observando, en donde llevan la sabrosura. En su cadera me quedo observando, en donde llevan la sabrosura. A mí me gusta si son curiositas, yo suspiro y cuando son morenas. A mí me gusta si son curiositas, yo suspiro y cuando son morenas. Como me muero por una chiquita que tenga cuerpo como una sirena. Me muero por una chiquita que tenga cuerpo como una sirena. Porque las chiquitas tienen algo que me domina. Le doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen algo que me domina. Le doy miradita porque las chiquitas me fascinan. Mis gustos son las chiquiticas de cintura quebradita. Ay Dios mío, si son bonitas, son las que a mí me conquistan. Mis gustos son las chiquiticas de cintura quebradita. Ay Dios mío, si son bonitas, son las que a mí me conquistan.